nombre completo cuál es? ¿Dónde vivió sus primeros años y cómo fueron? ¿Cuándo empezó su carrera de periodista? ¿Qué le ocurrió a su hijo? Para la estación Compu Audios, Frecuencia de la Fe Aragón, Lesia Brito.